Estás en sintonía del Ministerio Radial Más que Vencedores, traído por la Iglesia El Poder del Nazareno. No le cambies. A continuación viene el mensaje de la palabra del Señor. Dios les bendiga, les saluda el hermano Jonás López, pastor de las iglesias El Poder del Nazareno. Los saludo en el nombre precioso de Cristo Jesús para invitarlo a la iglesia El Poder del Nazareno en el barrio de Oak Cliff. Estamos ubicados en el 3407 West Davis Street en Dallas, Texas. 3407 West Davis Street en la ciudad de Dallas, Texas. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse nuevo en la ciudad, lo invitamos a nuestros días de servicio. Son los días miércoles, viernes y sábado a las 7 en punto de la noche. Miércoles, viernes y sábado a las 7 en punto de la noche. Y el domingo tenemos dos poderosos servicios. Uno a las 10 de la mañana, escuela dominical, y a las 6 de la tarde, culto evangelístico. Usted con toda su familia están invitados a la iglesia El Poder de Nazareno. Para mayor información puede marcarme al área 214-723-4020. 214-723-4020. Usted con toda su familia, los invitamos a que vengan y reciban un poderoso mensaje que cambiará su vida, y su vida será restaurada para la gloria y honra de nuestro Dios. Que Dios les bendiga y los esperamos en las iglesias El Poder del Nazareno. Bendiciones. El día de San Valentín, y por eso hemos agarrado esta escritura en 2 Corintios capítulo 6 versículo 17, dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Oiga, amados hermanos, aquí Dios nos habla directamente al pueblo de Dios, aquellos que hemos recibido la palabra, aquellos que hemos conocido la verdad, y nos hace una invitación a salir de entre medio de ellos. ¿De cuáles ellos, dirá usted? Del mundo, de entre medio de este mundo perverso, amados hermanos, que cada día se contamina más con tradiciones. Y hay tantas religiones, amados hermanos, y tantas cosas que el mundo ha metido aún hasta la iglesia santa del Dios de los cielos. Amén, hermano. Gente no le gusta, hermano, conocer la verdad. Prefieren taparse los oídos, como lo hicieron cuando Esteban les hablaba, y crujían los dientes, hermano, y de tal manera que lo mataron. Gente, si pudiera matar al hermano Jonás, oiga, hermano, tiempos me hubieran matado. ¿Por qué? Porque este hermano está hablando cosas y abriéndole los ojos a la gente. Y hay gente que prefiere vivir en oscuridad. Por eso la Biblia nos habla y nos dice, oiga, hermano, en 2 Corintios 6, 17, dice: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Esto no lo digo yo, amados hermanos, esto lo dice el Señor Jesucristo. Apartaos y salid de ellos. Salid de entre medio de toda esa gente. Salid de entre medio de las religiones. Salid de entre medio de todas esas creencias. Y apártense de todo eso, dice el Señor. Fíjese, y yo los recibiré, dice. De otra manera, hermano, Dios no puede recibir. Hay gente que le canta a Dios, pero la alabanza la reciben los demonios. Porque no son de Dios, amados hermanos. Queremos hacerle creer al pueblo que lo que estamos haciendo es para Dios, pero cuando la verdad y la realidad es que Dios es santo y Dios no recibe todo lo que la gente le quiere dar. Amén, hermanos. Dios recibe lo santo. Por eso dice la palabra que nos apartemos de todo esto. Este mensaje, el día de San Valentín, se va a dar por dos razones. Porque llegaron dos, no crea que dos hermanos, a preguntarme de esto, sino que llegaron dos niños, uno de 7 años y el otro de 6, pero no llegaron en el mismo momento. Llegó uno un día y 3 días después llegó el otro. El primero me dijo esta pregunta: pastor Jonás, fíjese, delante del papá, me dijo: Pastor Jonás, ¿por qué no tengo que llevarle flores a mi novia de 7 años? ¿Por qué no le tengo que llevar flores a las niñas y a mi novia? ¿Por qué no tengo que celebrar el día de San Valentín? Dígame, ¿por qué no? Si la maestra dice que todos tenemos que llevar flores ese día, que todos tenemos que participar ese día. Fíjese, hermano, lo que usted no hace, lo hacen en la escuela. ¿Qué es lo que usted no hace? Hablarle a sus hijos, tomar el tiempo, sentarse, explicarle a sus hijos todo esto. Y allá, como usted no hace nada de eso, allá sí lo hacen, pero le explican no para bien, sino para perdición. Hermano, las escuelas son las mayores promotoras del pecado en el mundo entero. Le voy a explicar por qué. Un día llegó mi hijo y sacó un montón de preservativos. Usted dirá, ¿qué es preservativos? Con todo respeto, la palabra preservativos la conocemos como condones. Sí sabe, ¿verdad? Sacó todo un montón de cosas y me las puso y me dijo: mire, papá, lo que me regalaron en la escuela. Y yo le dije: ¿quién te regaló eso? En la escuela llegaron a darnos una charla acerca de lo que es el sexo y nos regalaron y nos dijeron que tener sexo no es malo. Podemos tener sexo todo lo que queramos, nomás que nos cuidemos. Fíjese qué diablo más mentiroso, hermano. O sea que pueden fornicar, pueden pecar, pueden hacer todo, nomás que se cuiden. Pero no cuidarse de Dios, sino cuidarse de no enfermarse. Qué terrible está esto. Por eso le digo, las escuelas tienen mucho que ver con la enseñanza o la educación de nuestros hijos. No solo le están enseñando matemática, hermano, no solo le están enseñando ciencias ni dibujo, también le están enseñando cómo fallar, cómo pecar y cómo hacer lo malo delante de Dios. Nosotros todo lo permitimos. El día de Halloween, yo soy uno que yo no mando a mi hijo. Usted dirá: hermano, tiene que mandarlo. Usted mándelo al suyo si usted quiere, hermano. Yo no mando al mío. Pero le van a poner falta. Le ponen falta por otras cosas. ¿Por qué no le van a poner falta por esto? Entonces ese niño, volviendo al tema, llegó y me dijo: Pastor, ¿por qué yo no puedo celebrar eso? Mi papá dice que no quiere que yo vaya ese día. Y yo le dije: está bien lo que tu papá dice. Y le empecé a explicar conforme yo pude, hermano, porque no es lo mismo hablar con un adulto que con un niño. Entonces le empecé a hablar y el niño, hermano, empezó a recibir lo que le estaba diciendo. Seguidamente, preste atención, días después, 3 días después, llegó el niño mío, Angelito, tiene 6 años, y me dijo: papi, ¿sí me vas a dar permiso para ir el día de San Valentín a la escuela? Y yo le dije: ¿y a qué quieres ir ese día? Es que va a haber baile, me dice, y la maestra dice que yo tengo que bailar con una niña. Fíjese, hermano, yo tengo que bailar con una niña, pero lo peor de todo, me dice, es que yo no sé cómo se baila. Mire, hermano, o sea que este diablo mandó a mi niño a que yo le enseñara a bailar, para mandarlo a bailar con una niña ya. Y yo le dije: mijo, para empezar, ese día usted tampoco no va a ir. ¿Por qué? Me dice, si la maestra dice que hasta va a llevar luces y una cosa que da luces, muchas luces y da vuelta. Y le digo yo: sí, porque el enemigo es astuto y trata, amados hermanos, de llamar la atención para que se vea algo normal. Amén, hermanos. Mire, todo esto está encubierto. La Biblia dice que nosotros, los hijos de Dios, no ignoramos las maquinaciones del diablo. No ignoramos cómo el diablo maquina el engaño, cómo el diablo disfraza el pecado de una forma que la gente pueda creer que aquella festividad es buena. Fíjese, hermano, vamos a ir un poquito a la palabra, porque me estoy desviando mucho y necesitamos introducirnos a este mensaje. Ya leímos la escritura que la Biblia dice: salid de entre medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré, dice el Señor. Pero tienes que salir del mundo, amén. Muchos le llaman al día de San Valentín el día de los enamorados, amén, hermano, o el día del amor y la amistad. Un día tan hermoso, hermano. Ahorita, hermano, la gente anda loca porque andan buscando regalos para su novia. Y más que todo los jóvenes, amados hermanos. Fíjense, los casados ya, Pero los enamorados ahorita, uy, hermano, mire los textos que mandan en estos días. Puros corazones flechados y no sé qué más, hermano. Pero la mayoría de personas creen que este día se celebra desde hace poco y que surgió del interés de los grandes centros comerciales. Pero ese origen se remonta desde la época del Imperio Romano. Oiga, hermanos, mire, estas prácticas, mucha gente cree que hace poquito, hace unos 100 años atrás, se habla de lo que es el día de San Valentín. Y muchos creen que surgió por el interés de las grandes compañías que son las que se hacen ricas, hermano, a costillas de la ignorancia de la gente. Fíjese, hermano, se hacen millonarias a costillas de la ignorancia del pueblo de Dios o del mundo entero, porque la gente cree que sí es algo cierto, que hay que celebrarlo, que es el día destinado para ese día tan hermoso que es el día del amor. Fíjese, hermano, pero quien se lleva todo esto son las compañías que trabajan detrás de todo esto, promocionando, pagando millones de dólares por mandar esos mensajes que ya viene el día del amor. Entonces, como la Coca-Cola, cuando viene la Navidad, paga millones de dólares por etiquetar la fotografía de Santa Claus tomando coca o poniendo, hermanos, anuncios comerciales en la tele acerca de la Navidad, del hielo y todo eso. Y la gente, hermano, bebe y bebe coca porque la coca promociona lo que es el día de Santa Claus, San Nicolás, que también ya prediqué acerca de esto. Pero vamos al día de San Valentín. Amén, hermano. Mire, en la verdad son muchos los mitos y creencias que hay acerca de este día. No solamente se habla de San Valentín, sino que también se habla de San Antonio. ¿Sí sabe quién es San Antonio? Ahorita vamos a ver quién es San Antonio. Pero fíjese, hermano, todas estas son creencias del amor. También se cree mucho en la brujería, en amarres para agarrar a la persona, ¿verdad?, que uno quiere. Se cree también que se lleva una foto a donde un brujo y el brujo le hace oraciones y todo eso, y esa gente queda completamente amarrado a la persona que le hizo el encantamiento. Se cree también que para conseguir novio hay que usar prendas rojas interiores, y ahí los andan al revés. Según usted se le pone a la par y como anda al revés aquella prendita allá adentro del pantalón o de la faldita, entonces cuando el hombre siente al revés la cosa, dice que se queda viendo como quien dice, guay, ¿esta de dónde salió? Tan bonita que yo no la había visto. Fíjese, hermano, ustedes se creen mucho en amuletos para el amor. Amén, hermanos. Ahora, pero este tal San Antonio es uno de los más supuestamente poderosos para atraer el amor hacia las parejas. Mire, hermano, San Antonio de Padua, así se le llama. Dice la tradición que para que una mujer entrada en años, amén, hermanos, consiga marido, tiene que castigar a San Antonio de Padua poniéndolo de cabeza hasta que encuentre marido. Allá tienen al pobre San Antonio, hermanos, ¿verdad? Patas arriba al pobre muñequito. Según, porque la mujer entrada en años, ya cuando ya de 30 para arriba ya se preocupa la mujer. Ya tengo 30, voy para los 40 y no tengo marido. Entonces, una aflicción, amados hermanos, y ven de cómo hacer llegar al marido de una u otra forma. Entonces recurren a San Antonio. Vamos a ir a México. ¿Habrá algún mexicano aquí, hermano? ¿No vinieron los mexicanos? Te digo amén. ¿Habrá algún mexicano aquí, hermano? En el estado de Michoacán, fíjese, hermano, hay un lugar que le llaman el Rincón de las Solteronas. Es un lugar en Michoacán. Si alguien es de Michoacán, sabe de este lugar. En un salón anexo al restaurante Galería y Museo San Miguelito, hay 400 imágenes del santo que se encuentran volteadas. Tienen ahí en un anexo a la par, un rincón anexo a ese restaurante, donde tienen 400 imágenes de San Antonio volteadas para arriba. Amén, hermano. Y muchas mujeres, oiga, proceden de todos los estados de México. Muchas mujeres proceden de todos los estados de México, incluso de Centro y Suramérica, vienen convencidas que San Antonio de Padua les concederá el milagro. Fíjese, hermano, vienen de todas partes de México, miles de personas han pasado por ahí buscando que San Antonio de Padua les conceda ese milagro. Ahora, para conceder el milagro, porque si lo concede, según la gente, pero hay un requisito. Aquí viene lo bueno: nada es gratis, hermano, nada es así nomás por la fe. Mire en los requisitos. Para que este milagro acontezca, San Antonio de Padua tiene que recibir de la mujer que solicita el milagro 13 monedas de la misma nominación. Amén, hermanos. Para ofrecer a una figura colocada de cabeza, o sea, a esa figura de San Antonio, se le tiene que ofrecer 13 monedas de la misma denominación. Nadie le lleva 10 centavos, hermano. En aquellos tiempos, antes, habían monedas mexicanas grandototas, hermano. Todo eso ya se quitó, ¿verdad? Pero habían monedas, ¿de cuánto era lo más que había? ¿Alguien sabe, hermano? Ayúdenme rápido, hermano. ¿Cuánto? ¿1,000 pesos? Eran en aquellos tiempos. Fíjese, preste atención, amados hermanos. 1 peso. Bueno, 1 peso ahorita no es nada, pero años atrás 1 peso era 1 peso. La gente no le llevaba 10 centavos, porque entre más le llevaban, más cercano estaba el milagro. Amén, hermano. Entonces le llevaban 13 monedas de la misma denominación. Aparte de las 13 monedas, había una fuente en ese lugar, el rincón de la solterona. Fíjese, hermano, una fuente en medio de ese rincón. Y esa fuente tenían que dar 13 vueltas alrededor de la fuente. 13 vueltas. Ahí estaban las mujeres solteronas dando las 13 vueltas. Fíjese, hermano. Y después de dar esas 13 vueltas, amén, hermano, tenían que hacer una oración a San Antonio. ¿Cuántos quieren oír la oración que se le hace a San Antonio? Fíjese, hermano. Mire, esta oración dice de esta manera. Ahí le va. Oh glorioso San Antonio de Padua, santo de mujeres, no te estés haciendo pato y consígueme un marido aunque te tardes un rato. Mira que yo no resisto este loco afán de amar. Atiende, San Antonio, mis ruegos, que no me quiero quedar. No te pido un guapo mozo, ni lo quiero con dinero. Sea un feo o andrajoso, o hasta un simple ranchero. Oiga la oración, ahí le va. Tampoco quiero exigirte un flamante diputado, sino un humano cualquiera, solo viudo o divorciado. Ahí le va. No importa que esté picado, que sea cojo o que esté ciego, pues si tú así me lo das, yo lo acepto desde luego. Escúchame, Toño mío. Óyeme, santo glorioso, consígueme un marido que se atreva a ser mi esposo. Mira que si no lo haces y conmigo eres ingrato, por Dios que te ha de pesar, pues de cabeza te ha de quedar. Pero no, ¿verdad que hoy sí escuchas mis ruegos, San Antonio? Bueno, señor San Antonio, santo de mi devoción, en ti tan solo confío y échame tu bendición. Este es el rezo que le hacen a San Antonio después de haberle echado las monedas y dar la vuelta y prender una vela, ¿verdad? A favor de San Antonio. Y esa vela ahí también la venden. O sea, es un negociazo bueno, hermano. La gente negocia con la fe de los que no leen la Biblia. Yo le aseguro que usted no vuelve a prender una vela a San Antonio, hermano. Yo le aseguro que usted no vuelve a ponerse los chones al revés, hermano. Se lo aseguro. Yo le aseguro que usted no vuelve a ponerse los calcetines al revés tampoco. ¿Por qué? Porque ya conocemos. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos creen que Cristo tiene poder para libertar a los cautivos? Amén, hermano. Dale ese aplauso al Señor, pero dáselo con todo el corazón. Mire, volviendo a San Valentín. Y le digo San Valentín porque todavía no le he dicho el origen de San Valentín. Por eso le llamo San Valentín. Ese no es San Valentín, hermano. Valentín se llama, pero como ya lo canonizó la Iglesia Católica, ya no es Valentín, ahora es San Valentín. Amén, hermano. Dice aquí: el día de los enamorados. Se cree que en la antigua Roma se realizaba una adoración al dios del amor cuyo nombre era Eros. En griego, Eros, el dios del amor. Amén, hermanos. En esta celebración se pedían favores a Eros, el dios del amor, a través de regalos y ofrendas para conseguir a su amado o amada ideal. Preste mucha atención, hermano. Hoy en día, al dios Eros, el dios del amor, los romanos lo llaman y el mundo entero lo conocen como Cupido. Cambió de Eros a Cupido. Y muchas veces, hermano, se presenta a este dios Eros de una forma masculina, pero está parado como un homosexual, pues vaya. Y fíjese qué tremendo. Se cree que Eros es el dios de los homosexuales, porque es el dios del amor. Él no tiene distinción de nadie. Él acepta homosexuales, lesbianas, acepta hombre y mujer, lo que sea. Por eso mucha gente le cree a ese dios romano llamado Eros. Amén, hermano. Ahora se conoce como Cupido. Cupido es otro personaje que lo han metido en la mente de la gente, pero no tengo el tiempo para explicarle todo esto. Ahora, mire, hermano, voy a predicarle un momentito porque hay más información, pero quiero decirle algo. Dios perdona la ignorancia de la gente. Amén, hermanos. Porque todo lo que hemos hecho hasta este día lo hemos hecho por ignorancia, porque no conocíamos la palabra de Dios. Mira, hermano, se celebra de todo. El día de la coneja, ahí andan los hermanos escondiendo los huevos de la coneja para que los hermanos salgan a buscar los huevos. Fíjese, hermano, la Navidad, oiga, hermano, las iglesias, inclusive los cantantes, amados hermanos, han hecho cantos de Navidad. Y usted va a ver eso hasta en las radios cristianas, hermano. El mismo pueblo de Dios promueve el pecado. El mismo pueblo de... Oiga, solo le voy a poner una tarea. ¿Qué le parece esta semana? Mire la tarea que le voy a poner. Oiga las radios y va a ver los locutores diciendo hoy que es el día de los enamorados. Hermano, mándele un cantito a su esposa. ¿Usted se ha fijado, hermano, que por la radio yo siempre digo, póngame un cantito para mi esposa? Y este canto se lo dedico porque la amo y todo eso. Y no es 14 de febrero, hermano. Porque el que ama a su esposa no necesita que llegue esa fecha para regalarle flores. Yo no necesito llegar a ese día para ir con un ramo de flores y decirle, mira, mi amor, hasta de rodillas el hombre. Hipócrita. Sí, hermano. Ese día ahí viene arrepentido después de que la ha ofendido, que le ha faltado, que le ha engañado, que le ha hecho tanta cosa, a prometerle que se va a portar bien. Y ahí está la mujer, pobrecita la mujer, como mira las flores, cree que el hombre le está hablando la verdad. Mentira del diablo, hermano. Todo aquel que quiere fallar, amados hermanos, es como los hombres que van con la mamá el día de la madre. Usted va a ver al montón de borrachos. Y llegan y, mamá, perdóname porque he sido un mal hijo. Y ahí están, llore y llore, y ya no vuelve a beber. Solo le dan la vuelta a la mamá y se van para la cantina. ¿Por qué, amados hermanos? Porque nada que el hombre haga por sí mismo lo podrá libertar. La Biblia dice que de manera que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire, hermano, a las iglesias que se están preparando para el día de los enamorados, les voy a dar un consejo, más que todo a los pastores. Pastor que me está escuchando a través de la radio, por favor, no abuse de la ignorancia del pueblo. Por favor, documéntese. Vaya, busque información de aquella festividad. No estoy atacándolo. No le estoy diciendo que usted es un ignorante, pero sí le estoy diciendo de parte de Dios que busque información. Ya porque el hermano Jonás lo dice, no crea lo que yo le estoy diciendo. Por usted mismo vaya. Ahora le voy a hablar a los miembros de esa iglesia. Si el pastor no quiere hacer nada por buscar información, por darles a comer maná del cielo, busque usted mismo El Dios de su pastor es el Dios suyo. El Dios que le puede hablar a su pastor, le puede hablar a usted. Porque Dios no tiene preferencia. Dios es Dios. Todo aquel que le busca lo halla. Todo aquel que le pide recibe. Todo aquel que toca, Él le abre. Dios es santo y poderoso. Y Dios dice: salid de entre medio de ellos. No toquéis lo inmundo. Todas estas festividades son inmundas delante de Dios. Hermano, pero ¿cómo va a ser inmundo si es el día del amor? Hoy no es 14 de febrero, pero ¿cuántos creen que hoy es el día del amor? ¿Mañana será el día del amor? ¿Pasado será el día del amor? Claro que sí, hermano. Porque Dios dice que amemos todos los días, no una vez al año. Ahora fíjese, vamos a ir otra vez, hermano, a Valentín. Pero ¿cómo llega el día de San Valentín a estos tiempos? Se refiere a uno de los tres santos mártires del siglo III. Oiga, hermano, que vivieron en la antigua Roma. Preste atención. Se cuenta que un emperador llamado Claudio II prohibió a los hombres jóvenes casarse, ya que él consideraba un mejor rendimiento en el ejército de Roma. Y al mismo tiempo, los solteros rendían más porque no estaban sentimentalmente ligados a sus familias. O sea, amados hermanos, que cuando a alguien lo llevan al ejército, inclusive en estos tiempos, yo me recuerdo que mujeres iban con el montón de hijos a presentarse y decirle: mira, no te lo lleves, sácalo por favor, mira cuántos niños tiene y todos son de él, ¿verdad? Y el ejército, hermano, conmovido decía: tráiganlo, sáquenlo, mira pobrecito estos niños, necesitan su papá. Y ciertamente, hermano, hasta estos días se ve eso en nuestros países. En nuestros países. ¿Por qué? Porque allá lo llevan al ejército sin paga ni nada por el estilo. Aquí, hermano, más bien en vez de que los muchachos huyan del ejército, más bien los padres los mandan a que se metan al ejército. ¿Por qué? Porque saben que saliendo del ejército pueden agarrar un buen empleo, pueden agarrar de policía, hermano, el FBI, de no sé cuánto más, ganar mucho dinero, tener tantas posesiones económicas. Y eso es lo que la gente busca hoy en día. No porque a la gente le guste ir al ejército. Ahora, en aquellos tiempos de Roma, se creía que los jóvenes rendían más por una y por otra razón. Por una, porque estaban jóvenes, y la juventud ahí es donde está la fuerza del hombre. Amén, hermano. Y la segunda, porque se creía también que un casado tenía hijos y estaba sentimentalmente atado, ¿verdad?, a su familia. Pero un joven no. Un joven podía ir a la guerra y si lo mataban, ¿quién lo lloraba, hermano? Solo la mamá y el papá. Pero de ahí para allá no dejaba hijos, no dejaba nada. Entonces, hermano, el emperador Claudio II firmó un decreto, un edicto, de que no se casaran los jóvenes. Fíjese, hermano, no se podían casar por ningún motivo los jóvenes. Era prohibido. Nadie podía quebrantar ese edicto. Entonces había un hombre, ¿verdad?, que se llamaba Valentín. Valentín fue un médico romano. Se hizo obispo y sacerdote y empezó a casar a los soldados a escondidas del emperador Claudio II. Él consideró una gran injusticia de parte del emperador, ya que todos tenían la misma bendición de contraer matrimonio, jóvenes o adultos. Nadie podía detener esa bendición de parte de Dios. Entonces, hermano, el emperador, aún la iglesia católica, hermano, Roma en aquellos tiempos era poderosa. Amén, hermano. El imperio romano era el más poderoso a nivel mundial. Nadie podía derrotar al imperio romano. Ahora preste atención, hermano. Es ahí donde el emperador lo manda a llamar para conocerle. Y ahí se dice que Valentín aprovecha la oportunidad para cristianizarlo. Amén, hermanos. Y convencer al emperador para seguir los pasos de Dios. O sea, que siguieran casando a las parejas, que no detenieran esa bendición. En un momento el emperador se sintió atraído por las palabras del sacerdote Valentín y aprovechó para hacerle resistir de sus creencias. O sea, le dijo: sí, yo creo lo que me estás diciendo, pero tienes que resistir, tienes que volverte atrás Porque esta orden no la puedes quebrantar aunque tú seas sacerdote. O sea, no importa que aún la iglesia católica dijera, no, nosotros vamos a hacer lo que queramos. No podían, porque Roma era más poderosa. Amén, hermano. Y fíjense, amados hermanos, que si este sacerdote seguía cazando a escondidas o en público, se iba a decir que Roma no tenía poder sobre la iglesia. ¿Está entendiendo lo que le digo? Entonces estaba desacreditando al imperio romano. Y una de dos: o seguía cazando y Roma quedaba en vergüenza, o se paraba definitivamente, aunque fuera sacerdote, y Roma permanecía arriba. Entonces vino, dice aquí la historia, pero los soldados, oiga hermano, los soldados y el propio gobernador de Roma le obligaron a desistir y empezar una campaña en contra de Valentín. La orden de ejecutar al sacerdote la llevó a cabo un lugarteniente llamado Asterius. Amén, hermano. San Valentín fue encarcelado, y mientras estuvo encarcelado, un carcelero le pidió que le diera clases a su hija ciega de nacimiento llamada Julia. Preste atención cómo va la historia. Dice que cuando lo meten a la cárcel, amados hermanos, dice que estando en la cárcel, un carcelero le dice, mira ve, yo sé que tú eres una persona conocedora de la palabra y de tantas cosas, pero yo tengo una hija, le dijo, ciega de nacimiento, y yo te la voy a traer para que tú aquí en la celda le des clases, la instruyas, la lleves por el buen camino. Y pues le traen a la muchacha, a Valentín, amados hermanos, mire cómo va la cosa. Pues hermano, horas dándole clases, días dándole clases, semanas dándole clases, meses dándole clases, y años viendo, hermano, el rostro de Julia. ¿Qué cree que pasó con el sacerdote? Se enamoró de la muchacha, hermano. Entonces dice que el carcelero le dice, bueno, mira que yo estoy viendo de que estás muy entusiasmado en darle esas clases a mi hija. Y tratando de ver cómo ridiculizar al sacerdote, lo retó a que orara a Dios, según la historia, usted sabe, amados hermanos, a que orara a Dios para que le devolviera la vista a la joven. ¿Y qué cree que pasó? Pues según la historia dicen de que este sacerdote ora a Dios por amor a Julia, y Dios le abre los ojos a Julia. Amado hermano, esta noticia llegó hasta el emperador. Esta noticia salió por todo Roma, de que Julia, ciega de nacimiento, el Valentín había orado y ella había recibido la vista. Oiga, amados hermanos, entonces separan a Julia inmediatamente de Valentín, porque ya se estaba haciendo la fama, y separan a Julia. Entonces Valentín, amados hermanos, llega el momento que lo llevan a la muerte, y cuando lo van a ejecutar, dice que este Valentín pide un último requisito, hacer una carta, y manda esa carta a Julia. Y en la carta, al firmar al final, dice, de tu Valentín. Por eso hoy en día se cree en las cartas de amor. Hoy en día se cree en las tarjetas, en las postales, en los textos. Y ahí anda la gente mandando textos, de tu Valentín. No dicen de tu Valentín, en este caso sería de tu fulanito. Fíjense, hermano. Entonces es por esa firma. Ahora la tienen hasta en el Vaticano. Han hecho una capilla de San Valentín. En esa capilla de San Valentín, amados hermanos, ese día 14 de febrero, vienen miles y miles y miles de parejas a nivel mundial para que se casen ese día en la capilla de San Valentín. Entonces, hermanos, ahí se ve en las fotos, ahí se ve en el internet cómo está el montón de parejas para casarse el día de San Valentín, o sea, el 14 de febrero. Inclusive hasta los cristianos dicen, no, yo me quiero casar el 14 de febrero, dicen los hermanos. Ahora miren lo que pasa. Cuando le manda la carta y le dice de tu Valentín, ahí se dieron cuenta todos que este curita estaba enamorado. Y fíjense, hermano, lo que sucede. Dicen a la horca, a matarlo. Y cuando lo van a sacar, hermano, para matarlo, dice que le pegaron una paliza, fíjense, hermano, que le desquebrajaron todos los huesos. Y eso lo hicieron a la vista de toda la gente. Entonces ahora vemos por la historia de que en ese momento empieza a llorar todos aquellos que Valentín los había casado de escondidas. Y como lloraban, entonces la gente sabía que estaban llorando porque habían sido casados por Valentín. Entonces se daban cuenta que había muchas parejas ya casadas por Valentín, porque Valentín los casó. Entonces lo mandan a matar el 14 de febrero del año 270 después de Cristo. Fíjese desde qué año viene, hermano. 270 años después de que murió Cristo, muere Valentín. No crea que es de ahorita esto de Valentín, San Valentín y todo eso, sino que viene de muchos años atrás. Entonces, amados hermanos, al morir Valentín, queda, mi hermano, la gente con aquello, pero no lo podían canonizar, porque en aquellos tiempos, ¿cómo iban a canonizar si era un rebelde? Pero años después, amados hermanos, un papa viene y lo canoniza, lo hace santo, y desde ese día, ahora se conoce como el día de San Valentín. 14 de febrero, el día de los enamorados, es el día que murió Valentín. O sea, en pocas palabras, San Valentín. Ahora ya no es Valentín, sino que es San Valentín. Entonces, ¿qué es lo que se celebra el 14 de febrero? Es el día de la muerte de San Valentín. O sea, él muere ese día. No es nacional. Le voy a decir por qué no es nacional. Porque si fuera nacional, las escuelas no trabajaran, los trabajos se pararan, todo esto, amados hermanos, se detuviera, como el día de Martin Luther King y todos esos otros días. No es nacional, pero es algo sentimental. Ahora vengo otra vez, voy a entrar directamente a la iglesia. Quiero leerle una escritura. Véngase conmigo, primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Cuando lo tenga, grite amén. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén, hermano. ¿Quién es amor? Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora le voy a decir una cosa. De aquí se agarran las iglesias cristianas, hermano, porque yo tengo que hablar esto, hermano. Mire, muchas veces por temor, ay, si se enojan los hermanos, mire, hermano, que se enojen. De todos modos, después de que yo predique este mensaje, va a venir otro contradiciendo lo que yo le estoy diciendo. Esto ya está escrito. Es más, aquellos que van a oír la radio, no le apague la radio todo el día. Y se va a dar cuenta que nomás termine yo de predicar este mensaje, viene otro contradiciendo. Ahora, ¿por qué es esto, amados hermanos? Porque al diablo no le gusta que lo descubran. Al diablo no le gusta que le quiten la cobija. Entonces, hermano, imagínense, vengo yo. Yo no estoy diciendo que el que celebra el día de San Valentín ande en pecado. Lo que estoy hablando al predicar ese mensaje es tratando de enseñarle el origen por el cual la gente lo hace. Ahora, ¿cómo es posible que la iglesia cristiana esté participando de las cosas del mundo? ¿Cómo es posible que los hermanos se estén preparando para intercambiar regalos? Fíjese, hermano, ese día, amados hermanos, hasta los hermanos que nunca se animaron a hablarle a la hermana, ahí andan de enamorados ese día, hablándole a la hermana, mandándole un texto ahí por ahí: hermana, no sé cómo decirle, pero usted es la más linda de toda la iglesia. Mire, ese día, hermano, se descubre todo, hermano. Ese día es cuando la gente ignorante de las cosas de Dios cometen pecado. Imagínense que ese día venga Cristo y nos encuentre celebrando el día de San Valentín. Ahí están las montón de parejas prometiéndose amor. El pastor mismo, hermano, las tiene al frente y le dice: pasen las parejitas, agarre a su mujer, dígale: perdóname este día que es el día del amor. Dígale a su mujer: mi amor, perdóname que no te he cuidado. Y ahí están las pobres parejitas agarrándose: perdóname que no te he cuidado, el 14 de febrero. Ahora, ¿por qué el 14 de febrero? ¿Por qué el día de la muerte de Valentín? Ahora ya no es San Valentín, porque ya sabemos quién es. Ahora ya es Valentín. Amén, hermano. Santo solamente Dios. Amén, hermano. ¿Cuántos creen que Dios es santo, hermano? ¿Cuántos creemos que Dios es santo? Entonces, ¿serás santo Valentín, hermano? No, hermano, Valentín es Valentín. Valentín es un hombre Valentín no es santo. Es más santo usted que me está escuchando a través de la radio. Y es más santo usted que está aquí sentado que Valentín. ¿Por qué? Porque Valentín servía a Roma. Y nosotros servimos al Cristo de la gloria, que hizo los cielos y la tierra, a un Dios vivo y poderoso, a un Dios maravilloso. No le servimos a una religión, le servimos a un Dios de poder. Amén, hermano. Voy a terminar con esto. Si usted, hermano, que está aquí, está sentado esta tarde, y usted que me está escuchando a través de la radio, pensaba ese día hacer una gran fiesta, pensaba ese día sacar a comer a la mujer, y decía, una vez al año la sacan a comer, qué rebeldía, hermano. No, hermano, no, espérate que sea el 14 de febrero, porque todavía no es el día de los enamorados. O sea, que no estás enamorado de ella porque no la quieres sacar. Hermano, yo no sé si usted se casó por amor. Yo sí me casé por amor, hermano. ¿Habrá alguien que se haya casado por amor, hermano? ¿Alguien se casó por amor? Yo no necesito el 14 de febrero para decirle a mi esposa, te amo, porque yo la amo. Yo no le necesito el 14 de febrero para sacar a comer a mi esposa. Casi todos los días vamos, puro chino, McDonald's y de todo. Ya nos conocemos todos los restaurantes. Ahora, le voy a decir una cosa. El amor no se demuestra una vez al año. El amor no se dice, se demuestra. Amén, hermano. El amor no espera. O sea, usted no espere una vez al año para decirle a su mujer que la ama. Mire, hermano, si yo hasta la derrito a mi mujer, hermano, cuando yo estoy detrás de ella, le hago, mire, como yo soy bien tremendo con mi esposa, le hago en la orejita y le hace ella, hasta visca se pone mi esposa. Porque el amor no se dice, se demuestra. Amén, hermano. Mire, le hablo a la oreja, ay, le hace, ay, no me hagas así. Le hace así, mire, porque la derrito, porque es el amor. Amén, hermano. El amor no se dice, vieja, te amo, te amo. No, yo quiero mucho a mi mujer. ¿Y por qué, hermano? Pues le tengo comida en el refri y le compré zapatos nuevos. Amados hermanos, yo le aseguro que hay mujeres que aunque no le compran zapatos nuevos ni le tienen la refri llena, pero la aman mucho con todo el corazón. Porque el amor no es algo que tú le muestras. Mire, hermano, ahí andan las flores. Con esto termino, ya terminé. Mire, ya no me tenga miedo. Mire, yo conocí una persona que me va a escuchar por la radio. Lo siento mucho. Es un hermano que me dijo, hermano, ¿no tienes en la iglesia gente que quiera trabajar? Y yo le dije, muchos. ¿Y de qué quiere? ¿De qué es? Me dice, es un solo día, pero le voy a pagar bien ese día. Le voy a dar $200. Dije yo, hermano, si por 80 se van los hermanos, no llevamos 200, hermano. Me dice, ¿y de qué es el trabajo, hermano? Eso sí, me dije, que es todo el día. Desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Dije yo, santo, ¿y de qué es el trabajo? Es de vender flores, me dice, en una esquina. Fíjese, hermano, el trabajo. ¿Vender flores en una esquina? Sí, es para ahorita, el 14 de febrero, me dice. Porque ese día, hermano, se terminan las flores. Todo el mundo las corta. Ese día, hermano, dice, mira, la gente llega como loca a comprar flores. Y llegan y venden osos de peluche, venden chocolates, venden, hermano, de toda clase tarjetas para el día de los enamorados. Y ahí van de todo, hasta los hermanos van a comprar eso, hermano. Mire, hermano, yo quisiera ver el rostro de los hermanos después de haber escuchado este mensaje, hermano, en la radio. Yo quisiera ver el rostro, ver qué cara ponen al oír esta predicación a través de la radio. Porque muchos van a decir, este hermano Jonás ya vino de vuelta. Sí, porque cuando uno les trae este mensaje, hermano, mire, hable de prosperidad, hable de todo. Están felices, pero predíquele la verdad. Se enojan, hermano. Inclusive más de alguno de ustedes ya está enojado. Porque ya estaba preparado tal vez para el 14 de febrero. Sorry, mi hermano. Perdóneme por quererlo y por decirle la verdad. Perdóneme por abrirle los ojos y hacerlo entender lo que Dios quiere que usted aprenda. Entonces, amados hermanos, el 14 de febrero no es una fiesta cristiana. El 14 de febrero no se tiene que celebrar en ninguna iglesia que predique al Cristo verdadero de la gloria.